Tú no, tienes el Excel listo, ¿no? Porque cada año es la que le toca. Sí, la verdad es que lo tengo ya abierto desde mucho antes de que llegarais vosotros. Y así me gusta. Cago en la mar. Profesional. Muy profesional. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos el programa número 20 de la 14ª temporada, último programa de la temporada, otra temporada más que nos echamos a las espaldas. Ya son 14. ¡Ahí es nada! 14 añazos que llevamos con todos vosotros y vosotras, y la verdad es que cumplamos muchos más. La verdad es que estamos encantadísimos de seguir aquí con nuestro zumbaísmo, con nuestras idas de olla, nuestros comentarios, nuestros análisis, todo. La verdad es que está siendo una temporada muy bonita. Yo creo que ha habido problemas, pues sobre todo pues cosas, gente que ha podido venir más o menos regular, pero la verdad es que yo creo que ha habido muchísimo contenido, ha habido cosas muy chulas, cosas muy muy guays, y yo creo que bueno, que ha sido una buena temporada de Indie Podcast, y estamos pues eso, a tope para la nueva, para la 15. ¡Bravo! 15, que se dice pronto, también cago en la hostia, 15 añazos. 15, ya va para los amigos de... Entonces vamos a empezar con... hoy va a ser un programa fácil, bonito y para toda la familia. Vamos a hablar... Ricky tiene dos juegos a analizar, y evidentemente vamos a hablar... No, pues no solo te había contado dos, vas a hacer uno en doble. Vale, va a ser tres, no te preocupes. Tú lo divides y ya me meto yo el rollo. Entonces, pues tres juegos que va a hacer Rikis, y entre juego y juego vamos a hablar de los GOTY, nuestros propios GOTY, porque como la mayoría de gente sabrá, ya han salido los Game of the Year, alzándose Baldur's Gate 3 con el preciado trofeo de juego del año, y nosotros pues vamos a comentar los de aquí el programa, los de los tumbados, tumbada, vamos a ir comentando nuestras candidaturas, y finalmente saldrá uno. También creo que Ruiz, sí, también comentaremos los de los oyentes que están por aquí, ¿no? Tienes tú, sí, por ahí apuntado. Tenía apuntado para sumarlos al mondongo total, sí. Vale, será un GOTY Indie Podcast, tanto de zumbados, tumbadas y de oyentes. Me parece perfecto. Así pues, no me enrollo más, vamos a empezar con el zas en toda la boca, la pregunta mamporrera. Y esta ha sido curioso, porque es que a veces, eso que abres las páginas de web, no, de videojuegos, para ver qué hay, y ves cosas como la que os voy a comentar ahora. Dicho por Vandal, se hace viral una sutil, y abro comillas, y obscena diferencia de la versión japonesa de Street Fighter 2. El clásico juego de Capcom de peleas, de lucha, el que hizo enamorarse a los beat'em up a muchísima, muchísima, muchísima gente. Solamente si nuestro amigo Obi Moran nos está escuchando, pues les saldrá una sonrisilla, porque él es fanatiquísimo Street Fighter. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido una cosa que se han dado cuenta la gente. Y es que hay una diferencia en la pantalla de Ken. Os recuerdo que la pantalla de Ken es la que estás en un puerto y hay unos barcos de fondo. Pues hay como una gente animando el combate, animando la pelea, y hay un señor con gabardina que en la versión de Super Nintendo, de la versión de América, americana, levanta el brazo, sin problema, todo guay. Pero si nos vamos a la versión japonesa, la original, el hombre como que se lleva la mano a su entrepierna y la levanta, y la va bajando y la va levantando, haciendo un cierto gesto obsceno. Pues acabamos de descubrir que Capcom, en Estados Unidos, perdón, se decidió, o sea, Capcom USA decidió censurarlo, decir, bueno, vamos a, por si acaso, no así pasa la versión japonesa. Así que, bueno, os quería preguntar si conocíais de esta anécdota, y nada, ¿qué os parece que un hombre se vaya tocando esas partes mientras van peleando? Ruditsi, ¿cómo estamos? ¡It's me, Mario! Muy bien, encantado de terminar otra temporada más de esos 14 años, de una temporada que yo también estoy muy contento de cómo ha ido con los compañeros que estamos aquí casi todos, como todos los que hemos estado regularmente, que ha sido... Bueno, nos lo hemos pasado muy bien y hemos podido grabar muchos días, muchos programas y hemos tenido muy buenos momentos, así que encantado. Y respondo a tu pregunta, pues mira, los japoneses sabemos que son muy raros y que les ponen cosas muy raras. Cualquiera que haya visto Japón tiene unas filias, les pone cada cosa más rara, entonces, bueno, una representación más de que a los japoneses les pone de todo, yo creo, desde un tren hasta una tostadora hasta una pelea de macarras. Nada, curiosidad, no la conocía, pero bueno, eso, curiosidades de esa época que ve tú a saber cuántas cosas metían por los loles y cuántas no. Ricky Knight, ¿qué tal? ¿Cómo estamos después de 14 añazos de estar aquí a tope con nosotros? Espero que estés bien y que nos veamos también en la temporada número 15. Surprise, motherfucker. Depende de que revisar mi contrato, mi nómina, a ver qué pasa y a ver si continúo, ¿no? Soy ya la mano del señor Rueda, que es una garra o mierda, que no me sube ni 2 euros el salario. Ahí lo dejo. Y bueno, respecto a la noticia, siempre yo creo que ante un combate hay que agarrarse bien los machos, ponérselos bien para pegar hostias de que te cagan. Entonces yo lo veo correcto, tío. Es más, todos deberíamos hacerlo antes de ir a trabajar, nos agarramos bien los machos y empezamos a currar ahí de puta madre. Pues con esta garra de machos continuamos con el siguiente macho del grupo, el señor Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? También espero verte en una semana, en un tiempecito con la temporada número 15. Arroyo, a ti no te lo he dicho porque ya sé que te voy a ver. Lo sé seguro, segurísimo que te voy a ver. Sí. Di, Alexis, perdón. No, que yo también seguramente estaré por aquí el año que viene. Y respecto a la noticia, nada. A ver, es llamativo porque a lo mejor esas cosas que algún desarrollador lo hizo una suerte de no hay huevos de XX, digamos, antes creo que pasaba más desapercibido el no hay huevos de poner a uno clavando una paja ahí en el fondo, a que sí, y que habrá pasado los controles y se habrá mostrado. Y sabemos cómo pasaba en los juegos, pasa actualmente, de hecho, con algún que otro juego que llega o versión que llega a Occidente que le ponen alguna censura. Antes pasaba, creo que mucho más de juegos japoneses que venían y le modificaban el vestuario porque lo veían inapropiado, le modificaban simbologías, como siempre, digamos, es algo de lo que estoy en contra, pero no conocía la anécdota y es bastante llamativo. Eso, por ejemplo, si la memoria no me falla, Nintendo con el Wolfenstein, por poner algo, en la Switch, o sea, hace 4 días, jugando al Doom 2, había un nivel del Wolfenstein que había simbología nazi, pues lo quitaron en la Switch y no puedes ver esa simbología nazi. O sea que parece que hablamos cosas de pasado, pero no, hoy en día pues siguen habiendo cositas como esta. Y por último, un miembro del cual también estamos súper orgullosos de que haya estado esta temporada con nosotros y esperemos volver a verla en la siguiente, es ni más ni menos que Juno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Pues ha sido un placer de manera intermitente estar este año aquí y espero estarme más regularmente el próximo año. Y espero traeros también muchos, muchos indies. Y respecto a la noticia, no tenía ni idea. Me voy a buscar un vídeo y me intentando comportar ahora durante la introducción, pero lo voy a mirar porque tengo mucha curiosidad. Aunque referente a lo que decía Crono, justamente es verdad. Se han colado muchas cosas de esas, pero la diferencia es que ahora mucha más gente, claro, se fija, si lo ve, lo graba, lo sube. Es que es mucho más fácil compartirlo. Antes, aparte de que los raritos gamers, por decirlo así, no había tanta comunidad como ahora, se podría decir, o tan fácil de comunicarlos entre todos, ¿no? Supongo que era más difícil también compartirlo, porque ¿qué tenías que hacer? Coger tu videocámara y grabar la pantalla de tu tele. Entonces, es una pasada verlo esto después de tanto tiempo, ¿no? Después de la publicación y todo. Sí, no, la verdad es que es curioso. Es curioso y la verdad es que... pues eso, yo creo que la mejor palabra es curioso ver cómo aún esa censura, esa autocensura, porque realmente fue Capcom mismo quien pareció imponerse, de ver también los cánones de un país y otro país, cómo cambian. Pero sí, está guay. Pues bueno, vamos al lío, porque hay programa por delante, hay bastante programa. Son las 10:30 de la noche y queremos acabar a una hora decente, que ya nos hacemos mayores, que vamos a acostarnos pronto y... Entonces, Ricky Snyder tiene 3 juegos, entonces va a empezar Ricky Snyder a analizar su primer juego, luego empezaremos ya con el primer bloque de los nominados a GOTY, del Indie Podcast, y así sucesivamente. Así que, Ricky Snyder, has dicho que tenías, yo sé que tienes 2 juegos, uno es el Bemba y otro es el Evil West. ¿Cuál es el tercero? Fort Solis. Pues venga, empieza con ese. Dame la introducción, o sea, es que no tengo ni puta idea porque no lo has dicho, mamón. No lo has dicho. Yo solo tengo la sorpresa del último programa, tío. El que venías preparado, te dije el guión y todo, tío. Sí, lo estoy leyendo y no tengo ni Forsolis este por ningún lado. Bueno, pues rapidito con el análisis, porque tampoco hay que hablar de mucho más. Este es de estos típicos juegos que le encantan a Rudisi, un World Simulator, en el cual pues simplemente vamos a ir avanzando hacia adelante y nos va a contar una historieta, una historia de que nuestra protagonista, si no me recuerdo mal, estaba en Marte y recibe una llamada de emergencia precisamente de Fort Solis, y a partir de ahí se desarrolla la historia. En principio un juego exclusivo de PlayStation 5, no sé si estará para PC. Quiero recordar que tenía el Unreal Engine 5, si no recuerdo mal, que lo mejor que tiene el juego son los gráficos, que son unos gráficos bastante pepinos y tochos, y ante cualquier simulator, pues lo que nos va a llevar hacia adelante pues es su historia. Como no voy a desvelar nada de la historia porque os reviento el juego, pues si os interesa os lo jugáis. Ya os digo que a nivel ambiental está muy currado, está muy chulo, pero con el handicap precisamente eso de que vas avanzando hacia adelante, tiene algunos quick time events y demás que si lo fallas, da igual, no pasa absolutamente nada, bien por ello, quieres que llegue hasta el final de la historia. Así que desde aquí os insto a que si os ha llamado un poquito la atención lo que os he dicho, pues lo probáis, y si no, pues paséis de largo, que tampoco pasa absolutamente nada porque no lo jugáis. Voces en inglés, textos en castellano, y a la Moniki, seguimos con los botis. Comentario, sí, está en PC y PlayStation 5. Perfecto, pues aquí tenemos el... Bueno, más que juego, el aperitivo de Ricky Snyder para estos GOTY, luego ya veremos con los siguientes. Entonces, como hemos comentado, Ritzy, vamos a hacer el GOTY. Vamos a ir por bloques, entonces empezaremos por nuestro top 5, del quinto al primero. Así que el primer bloque haremos del quinto, el cuarto y el tercero. Luego Ricky se irá con su análisis, haremos el segundo puesto... Análisis de Ricky, primer puesto, ¿es así? Correcto, y haremos. Vamos a hacer algo rápido el repaso de estas primeras posiciones de lo que nos han dicho nuestros oyentes. Uh-huh. Y luego comentáis los vuestros. Vale, pues empecemos, dale caña. Pues a ver, lo tengo que dar todo. Espera, primero que todo, que nadie me ha respondido el mensaje que he dicho por el grupo privado. Puntos por categoría, por favor. Pues 5-1, 4-2, 3-3, 2-4 y 1-5. Vale, gracias, ya está. Sí, siempre, sí. Exacto. Vale, pues entonces... yo vamos. Tengo... Bueno, Jodio Scotty los pasó, pero no sé si los vimos, los tengo apuntados. Pues los dices, también, ahora que acabemos. Hemos dicho 4, hemos dicho 5, 4 y 3, ¿vale? Vale, pues a ver, José Manuel, solo nos dejó el 3, que es el Terranil. Vale, Whitesnake solo ha dado un voto, así que será su GOTY, así que se lo dejamos para el final. Rayalink nos ha puesto en el 4, Diablo. Y en el 3, hostia, es que bueno, Juno, te digo como lo ha dicho para que no ofender tu inglés. Ha dicho, el 4 es el Diablo cuarto y el 3 el Campo Estrellas. Me acuerdo. Se me había olvidado completamente. Vale, Starfield el 3. Bueno, para el que no lo haya pillado. Mati, espera, nos dejará el... Entonces, 4 o 3, ¿no? El 3 es Starfield, 4 Diablo. Mati, cuando me digas. Sí. Mati nos ha dejado en el quinto puesto Final Fantasy XVI y en el cuarto Alan Wake 2. Yo, dato para el futuro. Todo esto lo podríamos haber ya tenido en Excel con las puntuaciones y demás, y luego pondríamos los nuestros para el año que viene. Estoy para... de acuerdo. Sí, deberíamos haberlo hecho, sí. Marcos, quinto puesto Sea of Stars, 4 Metroid Prime Remaster. ¿Y el 3? Ah, y el 3 Lord of Fallen. Vale, muy rápido me lo estás haciendo, lo siento, me lo vas a tener que pasar por escrito y mientras Ricky nos pega la paliza, yo lo paso, ¿vale? Vale, yo mira, creo que te los paso todos ahora y ya está. Los digo para que los oyentes escuchen a quienes lo han pasado. No, sí, por supuesto, pero me lo ahorras, gracias. Ah, te lo reenvío todo, te lo reenvío por Telegram. El Mau nos ha puesto quinto puesto Forza Motorsport, cuarto puesto Starfield, tercer puesto Just Sand. Chivito nos ha pasado cuarto puesto Final Fantasy VI, tercero Lies of P. Y Raúl nos ha pasado en cuarto puesto Robocop, en tercer puesto Star Wars Jedi Survivor. Y ya está. Y Jodido Scotty, amo. Jodido Scotty tiene, a ver, aquí. Tercer puesto Hogwarts Legacy. En segundo Diablo 4. Y en primer puesto Blasphemous 2. Vale, y que alguien me diga los de. Que alguien diga los de Chichar que los ha pasado por ahí. Y así empezamos con los nuestros. Vale, te digo. Los tienes tú, ¿no? Resident Evil 4 Remake el tercero. Mario Wonder el segundo. Ah, pero el segundo ya no. Ay, coño, es verdad. Ah, la verdad. Pero ya dijimos. El Jodido Scotty fue el segundo y primero, no pasa nada. Es verdad. Lo he dicho, es igual. Ya están dichos. Ay. Aquí hay nivel. Pues sale, venga, Juno. Los tuyos. El quinto y el cuarto, ¿no? Y el tercero. El tercero. Vale, pues nada, para mí. Quinta posición, reconozco que no lo he terminado aún. Porque, bueno, me enganché con otros juegos un poco más simples. Vale, será el Ugly. ¿Os suena? Primera vez que escucho. Igual. Ugly, bueno, te lo recomiendo. Aunque no te vaya. Vale. Bueno, se puede jugar con mando, así que perfecto para ti. Cuarta posición, Chance of Snow, que es el que me ha ido bien añadir más puntos porque me pareció la hostia. Y solo puse esta posición porque no quería echar mis número 2. ¿Vale? Y el tercero, el Shadow Gambit, el que analice aquí, que es tipo del estudio Mimimi Games, que me pareció simplemente la hostia. Ha sido para mí la vuelta al reconocimiento, bueno, a la del género, y valía la pena tenerlo aquí. Y me sabe muy mal que el estudio haya cerrado ya, porque reconozco que es su obra maestra. Perfecto, pues tenemos los juegos de Juno. Continuamos con los juegos de Alexis. Bueno, yo en la quinta posición puse a Dave the Diver, ¿vale? Que lo analicé recientemente aquí en el programa. En cuarta posición puse Viewfinder, el que analizó Zuno, de puzzles en primera persona. Y en tercer lugar puse Dredge, que también no recuerdo si lo analizó Ricky y lo ayudé porque creo que yo no lo había terminado. Correcto, sí. Pero Dredge, muy, muy buen juego. Perfecto, pues tenemos los de Alexis. Rikis, ¿cuáles son los tuyos? Bueno, como había que meter 5, me pegó un Invented de la hostia, ¿vale? Para meter en el quinto lugar a Platinum Lana, por rellenar ahí y decir, pues venga, va, vamos a ponerlo para la risa. Tampoco que fuera una maravilla, pero bueno, no estaba mal. En el puesto número 4 yo creo que un gran olvidado del principio de año, que es Atomic Heart, ¿vale? Yo creo que ese juego tiene su pequeño reconocimiento, tipo Bioshock, a los que le gustaron con ese rollo ruso, está bastante bien. Y el número 3 le pongo al Spider-Man 2, que lo analicé hace un par de semanitas. Juego divertido, fresquito, bueno, fresquito, ya te digo lo fresquito que es. Muy chachipistachi para pasar horas y horas de diversión con el telaraña favorito de toda nuestra familia, nuestro amigo Spider-Man. Amigo y vecino. Perfecto, genial. Pues, Richie, continuamos con los tuyos. Pues mira, yo también me acuerdo de Atomic Hearts, para mí es el quinto puesto. En cuarto puesto se va a quedar el Spider-Man 2, que también lo analizamos hace poco y me gustó muchísimo, porque ha sido un año durísimo. Me ha costado muchísimo la lista de los GOTY ordenarlos. Y en tercer puesto se va a quedar Mario Wonder. Perfecto. Sacrilegio, sacrilegio. Ha puesto en tercera posición el Wonder. Ya sabemos los segundos y el primero. Yo creo que ya está. Imagínate lo mierda que es para que lo meta tercero. O sea. Pues estos son los juegos de Rudizzi. En mi caso sí que ha sido año complicado, este año con mucha tralla. Yo en esta posición voy a poner a Harry Potter Magic Awakened, que no es el Hogwarts Legacy, es el juego que salió para móvil, un juego como servicio, pero que llevo jugando bastante tiempo sin pagar un duro y es muy divertido. Tiene, para ser un juego de móvil es la hostia. Y que tiene uno de los combates más divertidos que he jugado yo en móvil y te engancha la hostia. Y yo creo que merece estar en quinto puesto. En cuarto, Dead Space, el remake, me parece muy bueno. La verdad es que después de la cagada que fue el Callisto Protocol, pues volver otra vez a la Ishimura es como un bálsamo. Entonces, tienes pues, suerte que ese juego no lo analicé yo. Como un bálsamo. El Callisto, digo, no el. No, el Callisto, me cago en Dios, en la puta. ¿No lo analizamos juntos, Rudy? ¿Ahí, Rikis? Pensaba, yo lo no, porque aquí. Si no... No. Yo cuando lo jugué creo que ya lo había analizado. Vale. Y yo no escuché el análisis, pero te quedaría flojo. Te digo yo que te quedaste corto. Horrible. Bueno. Y en tercer puesto, en tercer puesto, Diablo 4. La verdad es que se esperaba esta saga de la vuelta de la saga y está guay. Aunque la gente está diciendo ahora con las temporadas tal y cual, al menos para que le guste la historia y vaya a la campaña y sin temporadas... Es muy decente. Y nada, dichos ya los tres primeros juegos, vamos a continuar con los análisis de Rikis. Esta vez tenemos Bemba, un juego que es una especie de un juego de cocina narrativo, por lo que leo aquí, que le están poniendo bastante buena nota y no sé, ya nos dirás tú qué te ha parecido, Rikis, cuando quieras. Nada, bien más de esos juegos que también le gustan a Ruedisi, muy narrativo, con su jugabilidad que brilla por tu senso. Me voy. Y nada, básicamente, pues como bien comenta Amu, es un juego narrativo en el que pesa más la historia de una familia hindú que se traslada a Canadá y a través, digamos que de la comida, se va forjando la historia. Una historia que nos va a durar una horita y media, ¿vale? Que tampoco voy a destripar porque si no, no tiene gracia. Y que digamos que la parte jugable es la elaboración de la comida que hace la protagonista, en este caso Bemba, con un libro que tenía de cocina, si no recuerdo mal, de su abuela. Y a partir de esos platos pues se va evocando ciertas cositas a lo largo de la historia. A partir de ahí, pues como no puedo hablar de la historia porque es lo más interesante, os digo lo que me pareció. A mí me pareció un juego que no me llegó, ¿vale? Es un juego que si no te transmite algo... La historia que te está contando, yo creo que pasa de largo por ti, te lo acaba y es algo que yo, por ejemplo, no voy a recordar. El caso de mi hermano Adriano, pues le encantó, le flipó, pero yo no llegué a conectar. Yo creo que de esos juegos que cada uno de nosotros quizás debería probarlo, ver si conecta con él y a partir de ahí pues saca sus propias conclusiones. Yo lo único que os animo desde aquí es estar en el Game Pass, lo puedes probar. Hay que decir que está el juego íntegro en inglés. Para los que no sepan inglés, pues es una putadilla. Pero bueno, que más o menos se puede entender prácticamente casi todo bien. Un poco por las imágenes que están bastante bien hechas. A nivel artístico es bastante curioso cómo está hecho el juego. Y bueno, y musicalmente también está muy chulo. Pues toda música muy hindú y demás. Y está muy, muy chula la parte musical. Me gustó, yo creo que de las cosas que más me gustaron del juego. Pero a partir de ahí no puedo decir a nadie que se lo compre. Porque es un juego que aparte... como comento, hora y media, viene muy bien como entretiempo, es decir, te juegas algo complicado, te juegas este juego, desconectas un poquito, te puedes meter a otro juego para de estos juegos de entre juegos, como se suele llamar, como lo llamo yo básicamente, pero No, yo no pagaría un euro por este juego. Es mi percepción. Pruébenlo en el Game Pass, el que le haya llamado un poquito lo que le he comentado. Si les gustan estos juegos más narrativos, con esa carga sentimental que suelen tener estos juegos. Pero que a mí no me llenó, entonces no puedo decir, juégalo, que es la hostia, porque mentiría. Vale, pregunta rápida. ¿Es poquito texto? O porque sé que la narrativa es lo más fuerte, pero a veces la narrativa la usan como Florence u Old Man Journey, en la que la narrativa es sin nada de texto, o a veces puede ser mucho leer y... No, la narrativa es el texto entre conversaciones entre los protagonistas que salen del juego. O sea, son conversaciones cotidianas y demás, de inquietudes que puedan tener, y poco más. O sea, no es una carga súper pesada y texto súper largo, sino son conversaciones que puede tener cualquier persona a lo largo de un día o de una vida, por decirlo así en este caso. ¿Cerramos entonces ya? ¿O tienes alguna pregunta? Yo sí. ¿El tercer juego también es de mierdas narrativas? Prepárate, el tercero es lo puto peor que voy a hacer este año, te lo digo así de claro. Así acaba de acabar bien el año. Dale, Muñi, sigue. Vale, pues vamos con el segundo... Repaso de lo que nos ha dicho la gente. Pues a ver, lo que nos han ido dejando. Tenemos José Manuel en segundo lugar, System Shock. Raya Link en segundo lugar, Super Mario Fantasía. Mati en segundo lugar, Zelda Tears of the Kingdom. Marcos en segundo lugar, Lies of P. Baque en segundo lugar, Diablo 4. El Mau en segundo lugar, Cocoon. Chivito en segundo lugar, Zelda Tears of the Kingdom. Raúl en segundo lugar, Harry Potter. Y Juan en segundo lugar, Alan Wake 2. Perfecto. Como he dicho antes, Jodio Scotti el segundo era el Diablo 4. Y Sir Chal, aquí, el segundo, al Mario Wonder. El Mario Wonder. Pero cada vez que digas Sir Chal, luego tienes que decir, hijo de puta. Mira que no estar aquí. Así que, venga, Juno, tu segundo juego. Sí, mi segundo juego es, por desgracia, porque sigo pensando que está basado mucho en el primero, pero es un juegazo de la hostia que le he echado muchas horas también y no me lo termino simplemente porque es demasiado largo para mi gusto. Es el Tears of the Kingdom, seguro. Y que conste que me jode darle una de las primeras posiciones a un juego de Nintendo y un triple A. Dios mío, mira, me está fallando el corazón. Sabía Alexis, que Ruedi sonreiría. Mira, cómo hombre, ha sonreído. Cómo le ha gustado escuchar que dice. Sé que si lo pones en primer lugar te da un ictus en directo, pero bueno, no veremos eso. Alexis. Bueno, mi segundo lugar ya fue un poco adelantado en 2 meses. Me terminé siguiendo por Cocoon. Cocoon es el juego más original que haya jugado en años posiblemente. Sin duda lo más particular y lo más o una de las cosas más memorables de lo que he jugado este año. Me parece una pasada de juego, digamos, de punta a punta, que no tiene un minuto de desperdicio y que está hecho, vamos, con pura maestría de gente que ha aprendido con los años y que cada vez que parecía que no se podían superar, lo volvieron a hacer. Así que Cocoon se queda en mi segunda posición. Perfecto, Ricky Snyder. Vale, en segunda posición puse, creo que el número 3 de Alexis, que es Dredge. Un juego muy original, muy diferente, yo creo que a lo que nos tenía acostumbrado este año. Bueno, que este año al final ha sido, yo creo que es uno de los años más potentes a nivel de indies que se recuerda también. Que habría que a lo mejor hacer un GOTY AAA y otro GOTY indie, saldrían auténticas salvajadas de juego, tranquilamente. Y bueno, un juego que en su día recomendé, ahora salió el DLC hace poquito, no me lo he pillado, que es una zona ártica. A ver qué nos cuentan, cuando esté un poquito rebajado le daré el tiento. Ya te digo, me pareció un juego súper fresco, de dinámica diferente, cómo te mete ese miedo y ese terror a salir a lo nocturno, con ese rollo lovecraniano, bastante chulo. Y nunca mejor dicho, bastante chulo, para que lo, es un chiste súper malo, para que lo quiera coger, pues lo pillaréis, si no, ahí se queda. Así que nada, ese es mi número 2. Y nada, Reddit, sí, tu número 2. Pues en segundo lugar para mí tenemos Star Wars Jedi Survivor. Un juego que me sorprendió para muy bien, o sea, el primer juego me gustó muchísimo, este segundo me parece que la gente de Respawn hicieron un salto de calidad, siguiendo con la misma fórmula pero ampliándola en el combate con nuevas posturas, manteniendo todo lo bueno que ya tenía el primer juego en cuanto al diseño de mapas y a la exploración, mejorando el tema de la historia, que el primero me pareció más insulsa, aquí siendo una historia que aunque dentro del universo Star Wars no aporta mucho, me gustó mucho el tema que trataba o cómo lo trataba, sobre todo pues al final te genera un dilema, una situación que te tiene pues el puño en una mano, ¿no? El corazón en un puño para saber cómo se va a resolver, pero los personajes, o sea, fíjate que yo no soy alguien que aprecie especialmente las historias, pero precisamente cuando en un juego se te incorpora además bien, para mí ha estado muy muy bien, entonces es un juego que le disfruta muchísimo, le echa casi 50 horas, técnicamente muy bueno. Y lo que me digo siempre, sentirte como un Jedi no tiene precio, y este juego lo hace de manera perfecta, con lo cual, sin lugar a dudas, Star Wars Jedi Survivor, segundo mejor juego del año. Y ya me pasó con el primero, creo que lo puse en segundo lugar, no ha habido manera de que ganen el GOTY ninguno de los dos, pero se habla muy bien de esta saga, que cualquiera que le guste Star Wars lo tiene que probar. Me sorprende, yo hubiese apostado que era Hyper Rush, no sé por qué estaba convencido que iba a ser Hyper Rush tu número. No, ni ha entrado en mi lista. Claro. Este año ha sido qué decepción, chaval. Tirando de los clásicos habituales, Rudy, sí. Seguro que el primero es el Zelda, no te digo nada más. A lo mejor te ibas a una sorpresa, y Hyfire, solo por joder te lo cambio. No tienes huevos, te lo digo así de mismo, no tienes huevos. No tengo huevos. Perfecto, pues en este caso, en mi segundo puesto iría Robocop, un juego que analicé hace poquito. La verdad es que me ha gustado muchísimo, una sorpresa que bueno, un aire fresco que no lo he visto venir y lo he disfrutado como un enano, sobre todo si eres fan de la saga, como dijimos, pues te va a gustar aún más. Juego divertido, directo, que no se anda con hostias y que pesa. Tiene fallitos, sí, pero el global es un juego muy, muy, muy disfrutable y yo creo que se merece estar en este segundo puesto. Así pues, ya estamos pues acabando con esto y Rikis, nos vas a comentar ya tu último juego, a ver qué tal que nos tienes preparado. Esta vez es el Evil West, ¿correcto? Tenemos para analizar. Es una obra magna, digna de la mejor compañía que te puede preparar un videojuego de mierda. Así de claro y de confioso. Fantásticamente malo, pero bueno. Vamos al turrón, que es de lo que se trata. Bueno, Evil West fue uno de los títulos que salieron casi a finales del año pasado, si no me falla la memoria. Un título que llamaba mucho la atención por su estética, su forma de interpretar ese mundo, digamos, de Salvaje Oeste, que no vemos tan a menudo como a lo mejor a muchos fans del Salvaje Oeste les gustaría, mezclado con vampiros, con lo cual todo lo que sea vampiros en principio tiene que venir bien y jugarse bien. Y nos planteaba un juego, un híbrido entre shooter, por decirlo de alguna manera, y hack and slash. La gente lo comparaba con God of War en el tema del combate cuerpo a cuerpo y demás, y hombre, eso al final pues te llama mucha atención, que te comparen con uno de los mejores juegos de hack and slash de toda la historia, pues quieras o no, siempre es de buen recibo y siempre acaba llamando la atención, y más cuando veía uno las imágenes del juego y demás, y veía muy buenas críticas, rozando el 85, más del 80 en muchas páginas, más del 8, pues oye, al final se te queda ese gusanito y encima tiene cooperativo. Pues coño, dices tú, me apetece jugarlo, pues tiene muy buena pinta. Pero bueno, nada más lejos de la realidad, me he encontrado con uno de los peores juegos, y lo dije mientras estaba jugando con Baque, él me lo comentaba, una de las mayores mierdas que he jugado yo en los últimos tiempos. Y lo digo así de grande y claro, me parecía una auténtica mierda, directamente. Es verdad que a nivel técnico el juego pues está bien, no lo vas a engañar, te ves las imágenes, puedes ver vídeos, dices tú, hostia, pues está guay, el gráfico mola, no está nada mal, pero donde sí que no lo paso por alto es por el diseño de niveles. Un diseño de niveles nefasto, ya no es que sea lineal, que es lo de menos, que es que yo he jugado juegos lineales y dices tú, este pues están bien hechos, están de puta madre, tal, pero no es un juego que te mete trabas. ¿Trabas para qué? Para que dure más el juego. Porque como tengo que pasar por aquí, ah no, de repente la electricidad se corta, vete, recórrete parte del escenario para darle a tres botones de mierda para volver a continuar. Entonces, sinceramente me pareció, pongo ese ejemplo que te podría poner miles al respecto. ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer en el juego? Cuando el juego te permite avanzar un poquito, hordas de enemigos. ¿Y qué es lo que hace el juego? Meterte una talegada de enemigos sin sentido maldito. ¿Para qué? Para que te trabes ahí, te pegues 20 minutos peleando, porque es así, te ponen enemigos pequeños, enemigos un poquito más grandes, enemigos más gordos, cada uno con sus historias, que sí, que uno tiene un escudo, otro que vuela, otro que cura, otro que te tira bolas o lo que sea, me da igual el tipo de enemigo que sea, pero es que te los meten todos de golpe, de repente hay unos picos de dificultad que no tienen puto sentido en el juego, sinceramente, pues no tienen nada que ver. Los enemigos finales son insulsos, repetitivos y largos hasta la saciedad. De repente el juego es que está hasta bugueado, tío. Supuestamente hay enemigos que van en tres fases y te tendrían que poner la típica escena del bicho mutándose, todo guapo. No, de repente se pone la pantalla en negro, vuelve a salir el bicho y se te va, pues le ha salido alas. De puta madre, no me he enterado ni por qué ha sido esto, así que guay por ti. Y por si fuera todo poco, hombre, los hack and slash se caracterizan por sus combos, sus historias, su completa rollo de tener más posibilidades de combate. Y sí, es verdad que lo tienen. Te importa una mierda meterle los puntos de habilidades, porque al final te da igual los combos, porque acaba siendo tres que son los más fuertes. Atraer a los bichos, dar trompada, meterle electricidad a los bichos para que se queden paralizados, utilizar los tres poderes que hay y de Santas Pascuas. Y cuando tienes el poder más tocho, reventar a los bichos y ya está. Esa es la profundidad jugable que tiene este juego. Y es un juego tan pesado que es que acabas comprando mejoras para no escuchar el cartelito de ¿tienes dinero para comprarte una mejora? ¿Compras una mejora? ¡Ah! ¿Tienes un punto de habilidad? ¿Por qué no lo utilizas y lo gastas? No lo quiero gastar. Dos minutos más tarde. ¡Ah! ¿Tienes un punto de habilidad? Dice, pues lo compro cualquier mierda para que te calle y me dejes jugar tranquilo. Jugar tranquilo, entre comillas. Porque es todo un juego súper pesado y recuerda que tienes el tutorial para cuando quieras, que me dejes en paz, pesado. Y encima, yo creo que es que hasta el juego pusieron el modo dos jugadores con calzador, porque de repente hay cosas que no puedes avanzar hasta que llegue tu compañero, porque será que como un juego mega tocho de la hostia, no puedes avanzar porque el mapa no te lo carga. Y me parece un juego que hasta dos, dices tú, es que esto lo pusieron con calzador, lo metieron mal, yo creo que se lo inventaron a última hora para rellenar más espacio y que la gente picara y se lo comprara. No sé, tío, una cosa, bueno, y la historia es para echarle, nunca me ha importado menos una historia que en este juego. Te cuentan, hay una, ustedes se pueden hablar y dices tú, me da igual lo que me estés contando, que no te metes en la historia ni nada. O sea, me pareció, te lo juro, tío, yo... De verdad que es este juego que si tú quieres lo quieres regalar a alguien que odie, regálaselo, compra la edición deluxe, la caja metálica y si tiene figura, regálasela para que tenga ahí un tranque en la habitación. Pero vamos, Ricky, una pregunta. O sea, estás diciendo, claro, tiene cooperativo y normalmente decimos muy malo tiene que ser un juego para que ni en cooperativo sea disfrutable. O sea, ni cooperativo, con Baque. Sí, tío, que yo estaba con Baque, que tú sabes que con Baque siempre te acabas riendo y demás, te lo pasas bien. Yo siempre digo que cualquier mierda con amigos, pongo el ejemplo de Redfall. ¿Es una mierda de juego? Sí, lo es. ¿Te lo pasas bien con amigos? Oye, pues sí, te pegas tus tiros, mira esto, tal, vacilas por aquí, esto no está tan mal, cuando juegas entre colegas, te lo pasas bien. Vale, guay, es lo mínimo que le pido a un juego cooperativo, que te diviertas cuando juegas con alguien. No que estés diciendo, vaya puta mierda, otra vez el gordo este, ahora me vuelvo a salir más bichos, mira el volador que lo oscura. Es que hay un momento, tío, que te meten tres vampiros gigantes, que son los que curan. Se curan entre ellos, y dices tú, llevo 15 minutos, ¿cómo es posible que le haya quitado solamente un cuarto de la vida? Ah, claro, es verdad que ahora se curan, es que este hace esto, este hace lo otro. Váyanse a tomar por culo, tío, con eso. Es que es verdad, es alargar el juego cuando dices tú... El juego, yo te lo juro, yo estoy seguro que lo estoy empezando a programarlo y lo duraba 4 horas. Y dijeron, no, bueno, este juego no puede durar 4 horas, tiene que durar 10. Y empezaron a meterle, que si mueve trenes, lo de los trenes te dura 15 minutos. Meterle enemigos ahí, cogen el puñado, ¿sabes? Tiraron, yo creo que tiraron dados estos de Magic. Y dijeron, pues 7 de los pequeños, 4 de los tal, 2 de los gordos, 1 de los grandes. Y así aleatoriamente los combates, porque es que no tiene sentido maldito, tío. Yo creo que lo hicieron así, Yo no sé, la verdad, quién se le ocurrió este juego. Que hubo una premisa que es interesante. Y me cago en la puta, tío. Es que es terrible, ¿sabes? No lo recomiendo, no te lo compres. Ni aunque esté a 2 euros. Pues bueno, cómpratelo a 5 y dime que es una mierda. Y me dice, oye, pues tío, Ricky, tenías razón. Es una mierda de juego. Me he gastado 5 euros. Es un ñordo. Perfecto. Cómpraselo con un colega, jugalo a 2. Para que los dos digan, esto es una mierda, es verdad. ¿Para qué me regalas esto, sabes? Y ya está, tío, no puede ser otra cosa. Me gustaría haber acabado el año analizando Alan Wake 2, no he podido, Baldur's Gate 3, pero he tenido que analizar este Evil West, que es que lo tenía que traer sí o sí, porque me parece una puta mierda. ¿Y cómo de vamos, ser de ser para tu, que tu peor juego del año, pero ha sido mi análisis favorito. Este año, es que es la putada, si no lo hubiera puesto. Pero, o sea, con respecto a análisis, puede ser el análisis que más te cabreo, pero a mí ha sido mi análisis favorito de todo el año. No, sí, claro, vamos. Llega al nivel del body count que analicé hace 6 años, 7 años, por lo menos. No, digo, ¿cómo debe ser de mierda para ti? De que para nosotros pasar, o sea, jugar al Elen Colonial Marines y nos lo pasamos bien, pues ¿cómo debe ser de mierda para que en cooperativo no te lo pases ni bien? Es que es a lo que voy, tío, y se lo dije antes a Reddy y demás, que me preguntó, dice, pero es malo, digo, coño, cuando tenga ocasión, Reddy, que juega más con Baque, digo, pregúntale por el juego, y te va a decir que es, bueno, de hecho, espérate a ver qué frase fue la que puso textualmente, a ver si la localizó. Pero es que es lo que dices, Muñi, para que un juego ni en cooperativo... Directamente, que le puede pasar pantalla al equipo, es peor que el ET. ¡Hostia! Te sé que va, que es un jovenzuelo también, ¿eh? A total, partir de ahí, total. Pues imagínate lo bueno que es este juego. Perfecto, pues nada, después de este análisis de este juego, que bueno, hacía tiempo que no veíamos un análisis tan cargado de mala hostia, en buen sentido, que... Hombre, pero mala hostia, pero de buen rollo, vacilón. De, sí, demás, sí, por eso, pues, que prefiero que la gente se gaste el dinero en otra cosa y que no vaya de oferta, le pique y se lo gaste, ¿eh? Que se gaste el dinero en cosas mejores. Total, total. Pues entonces vamos ya, ahora sí, al número uno de los candidatos a GOTY, de nuestros oyentes. A GOTY, el número uno. Pero bueno, luego haremos la puntuación a ver qué es lo que sale. Vamos ahí al... Pregunta, ¿qué? Vamos a verlo bien de tiempo. ¿Hacemos ronda poti barra excepción para sí, los que no, vengan, no, o nos saltamos? Total, total, es más. Vamos a hacerla ahora, antes de que llegue el... Bueno, yo lo que haría sería liderar número uno, dejamos a Marta que haga ahí los cálculos, la calculación... Y hacemos el poti. Y luego se ya me está quemando el cerebro. Os diré eso. ¿Pero poti o decepción? Poti o decepción. Lo que sí quieras. Pues venga, Ricky, ahí, ready. Dale caña. A ver, lo que nos han dejado los oyentes. Pues tenemos los GOTY de nuestros oyentes son: para José Manuel, Baldur's Gate 3. Para Rayalin, Baldur's Gate 3. Para Mati, Baldur's Gate 3. Para Marcos, Zelda Tears of the Kingdom. Para Baque, Zelda Tears of the Kingdom. Para el Mau, Sea of Stars. Para Chivito, Baldur's Gate 3. Para Raúl, Alan Wake 3. Para Juan. ¿Alan Wake 3? Alan Wake 2, perdón, joder. Ah, es, vale. Es que tengo ahí abajo el siguiente. Para Juan es Baldur's Gate 3. Es que he dicho 3 tantas veces. Espérate. Y he empezado por José Manuel. Y me he dejado Whitesnake, que es Baldur's Gate 3. El tío me ha puesto en 1 Baldur's Gate 3. En el 2 Baldur's Gate 3. Digo, no. Baldur's Gate 3. Ese chaval es un tío sabio, ¿eh? Sabe lo que. Hace caso, Rory. Así que, nada, te comenta Jodido Scotty y el señor Sir Chal. Pues para Jodido Scotty el number one es Blasphemous 2. Y para Sir Chal, sí. ¿Es de este año? Curioso. El Blasphemous 2, sí. Blasphemous 2, sí. Sí. Es más, sí, de mediados de año, de verano, por ahí salió en agosto, creo. No, es que ha salido tanta cosa que ya no. Salió en agosto. Y Sir Chal creo que también sería el Baldurio. Así que estos son los juegos que tenemos, bueno, por parte de gente que no está y oyentes. Y Marta, Juno, ¿cuál es para ti tu GOTY de este año? Pues sé que nadie, absolutamente nadie, va a estar de acuerdo conmigo, pero me la suda, hablando claro, porque al fin y al cabo es una decisión subjetiva y no ha habido juego este año, creo, que se haya acercado a los sentimientos que me ha provocado este juego, ¿vale? Y es que considero que han vuelto una fórmula mejor que la que crearon ya el primer juego. Me hicieron reír, me hicieron sorprenderme y realmente desear completarlo al 100%. Para mí el GOTY de este año es el Trine 5, A Clockwork Conspiracy. Perfecto. Y me da igual que no estéis de acuerdo, lo siento. No, no, pero es que aquí no es no, que no, no estéis de acuerdo. No es tu GOTY y aquí no hay cuestión alguna. Claro, punto. Aceptamos. Pero recuerdo el análisis que lo hiciste con muchísima ilusión. Sí, sí. Con muy buen análisis, así que... Total. Vale, bueno. Así que a tope. Pues muy bien, Trine 5 para Marta. Alexis, dale calla. Vale, yo suelto muy rápido dos menciones especiales antes de eso. Que es uno que no pudo entrar en la lista, que es Humanity, pero que estaba a la altura para entrar tranquilamente en el top 5. Juegazo, y... ese juego está muy olvidado en los goles. Sí, pasó muy desapercibido. Muy desapercibido y es un muy, muy buen juego. Y uno que fue de lo mejor que jugué este año, aunque no es este año, que es el Ratchet & Clank Rift Apart, que lo jugué a principio de año, pero era del año anterior. Quitando eso, voy a pasar a mi número uno. Me hubiese gustado poner a Cocoon. Hubiese sido más fiel a mis principios y hubiese sido la decisión un poco más gafapastera y que me hubiese dejado dormir más tranquilo, pero es que no puedo bajo ningún punto de vista decir que no fue lo mejor que jugué en el año Mario. Me pareció, bueno, lo dije en el análisis, algo que es diversión pura, alegría, un festejo, una oda al videojuego. Algo que voy a ir rejugando con los años, y que tiene esa esencia de sentirte un niño con un mando en la mano. Entonces, Mario para mí es el número uno y no hubo razonamiento que me hiciera poder sacarlo de ahí. Perfecto. Pues con Mario Wonder para el top 1 de Alexis, pasamos a Ricky Knight. ¿Qué tal? Dime tu GOTY. Bueno, pues si me hubiera jugado otra serie de juegos, mi GOTY listado sería totalmente diferente, ya que tengo pendiente ese Alan Wake 2, que muchos han nombrado, ese Baldur's Gate 3, que es un auténtico melocotazo. El Tears of the Kingdom lo tuve presentado y lo vendí, así que imagínate lo que me importa a mí ese juego, las cosas como son. Y bueno, como tengo que ser fiel a esa norma de juego jugado, juego acabado, para poder hablar con criterio de lo que es el GOTY, yo creo que se va a llegar a los únicos tres puntos de Indie Podcast, bueno, tres o cinco los que demos, ponle 10-1 para que esté un poquito más arriba. No, son 10, este vale por 2, porque es mío, gasté mi código, eso del por 2 lo acabo de gastar ahora, mi fichita de por 2. Es el Armored Core 6, yo creo que fue uno de los juegos que a mí más me ha enganchado este año, de los cuales en dos semanitas y pico me lo reventé. Me pareció súper divertido, súper frenético. Cómo revitalizar una saga como el Armored Core, que está prácticamente muerta, la han vuelto a traer en lisa, y que seguramente la gente de From Software la acabe... Yo creo que a lo mejor intercalando con los Dark Souls, los juegos más pesados en ese aspecto, con algo más ligerito, más cortito, y que seguramente si vuelvan a sacar el 7, que estoy seguro que lo sacarán, le darán otra vuelta de tuerca y volverá a ser otro melocotonazo, así que mis 5 puntazos van para este juego. Me sorprende que no había salido hasta ahora. Que la gente solo habla de un Zelda, un elfo ahí con espada y no sé qué de mierda. Perdona, pero Crono y yo creo que hablamos de muchos otros, Y el Sepa, tú le diste 4 puntos al Zelda. Sí, y ahora me arrepiento, la verdad. Pero ya está dicho y grabado. Pues Rudy, sí. Venga, tira con el Tears. Ay, perdón, tira con tu GOTY. Que las Tears de que no va a ganar, ¿no? Bueno, nada, cuando ya lo analicé, ya los dije, ¿no? Me parece el ejercicio que ha hecho Nintendo con este juego. Chuno ya lo ha dicho muy bien, que la ha pesado y la ha tenido que meter. Es una puta obra maestra para cualquiera que le guste los juegos de acción, aventura. El diseño general de todo que tiene este juego se tendría que enseñar para diseños de videojuegos. Cómo está hecho toda la predisposición de los tres niveles, sobre todo del mundo y el inframundo. Las sinergias jugables, cómo consigue el juego engancharte de mil maneras. de forma muy natural y explotando de hecho esa curiosidad que tú tienes innata como ser humano de probar, de experimentar y cómo recompensa continuamente. Es un juego que puede ser todo lo profundo que quieras y más. Bueno, una salvajada. Y es impresionante que eso corra en Nintendo Switch como corre. Entonces, bueno, de lo mejor que he jugado en mi vida, sin lugar a dudas. O sea, Tears of the Kingdom se coloca tranquilamente en mi top 3. Es muy difícil decidir qué es lo mejor que has jugado en tu vida, pero sin lugar a dudas, para mí está en mi top 3 de lo mejor que he jugado en mi puta vida. Y nada, creo que vale cada euro que pagué. Y sin lugar a dudas, pues eso, un GOTY. Y ya os dije, ¿no? Además, creo que en un año que hemos visto tantos juegos, en el que ha habido tantas polémicas, lo que hay detrás del juego por parte de cómo Nintendo desarrolla los juegos, la filosofía que tiene, el trato del personal, y en esa desmesurada loca carrera por la potencia que tenemos hoy en día, pues muestra que hay otra forma, ¿no? De hacer juegos, de hacer grandes juegos, y eso para mí también tiene un valor extra. Luego nos quejamos de que Far Cry Down utiliza el mismo mapa que Far Cry 5, pero bueno, yo me callé la boca. Es que no es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que pusieron un cielo y un inframundo. Juégalo y verás cómo no es el mismo. Si no juegas primero, vas a jugar al segundo. Pues entonces, a callar la boca. Pues nada, con este Zelda Tears of the Kingdom, Rodich nos da su GOTY. Yo por mi parte, pues he de decir que no he jugado a muchos juegos que han salido este año que... Cerramos rematando diciendo que no hemos podido jugar, ¿vale? Yo no he podido jugar ni Alan Wake 2. De hecho, cerramos diciendo eso. Me cago en Dios, pues yo lo digo ya. No he podido jugar a Alan Wake 2. No he podido jugar a Mortal Kombat 1, que me lo compraré cuando salga la edición tocha con todos los personajes, no paga y más DLCs, One Link, Megan o Fake. Pues no puede ser. Sí. Sí, hasta yo lo he probado. Pues sí, pues sí. Mario Wonder, Zelda, o sea, un montón de juegos que tengo en el tintero. También es que tampoco he parado. Pero hay uno. Y creo que solo lo ha dicho una persona en todo el tanto como oyentes como zumbados, y coincidiré con esa persona porque me parece que es para mí el juego que más me ha hecho disfrutar y lo encuentro una barbaridad, que es Blasphemous 2. También es una continuación la más, casualidad. Más que digna del estudio español de Game Kitchen, era, creo que era Game Muñiz, Kitchen. Pestaña dos veces si no estás bajo coacción. No, la verdad es que se disfrutó muchísimo. Una digna parte, ya lo digo, lo analizamos aquí. Fue muy divertido, te daba más cosas. La historia no era tan complicada con el 1, cosa que también se agradecía un poco el tener que ir a buscar para encontrar todos los detalles, todos los recovecos y enterarte de todo, pero que fuera un pelín más sencilla, o porque al menos ya venías de Blasphemous 1 con todo lo que te habían dado. Y yo creo que bueno, me costó, me disfruté, y yo creo que hay que darle para mí este GOTY. Creo que es el primer año que le doy un GOTY a un indie. Algún día habría que empezar, pero yo creo que sin duda alguna para mí Blasphemous 2 se lo ha merecido, y con creces este GOTY. Pues ya así que estamos, pues, yo cosas que, no, que no he podido jugar y que me gustaría haber jugado este año. Ala, no me voy a quedar aquí callado. Sea of Stars, me había gustado jugarlo, lo tengo pendiente. Me puso los dientes aún más largos Ryan el otro día. ¿Qué fue, Ryan? No me acuerdo quién fue. De todas formas, te tienes que jugar primero el de Messenger antes de jugarte el Sea of Stars. JRPG. No, es que ya he hecho uno mission análisis, con eso tengo suficiente. El no remake lo hice yo, fue Ratas. No, coño, porque yo Ratas, me jugué, sí, por ejemplo, el control con el DLC de Alan Wake para jugar a Alan Wake 2, porque es necesario. ¿Y Alan Wake 1 jugó? Me lo he pasado dos veces, Rodici. Hasta pues no he dicho nada. Los DLC, bueno, siguiendo, el remake de Dead Space, también me había gustado jugarlo. El Final Fantasy XVI y el Cocoon apenas se jugó un par de horitas. Eso es lo que me he quedado en el tintero. Y quiero hacer mención especial a Hi-Fi Rush, que ya lo dijo Alexis, juegazo también, pero no, es que no da para todo. Tiene que votar a Nintendo, porque si no, la pobre no cobra la comisión Nintendera. No he dicho nada de Nintendo ahora. La plata no le llega a su cuenta. Pero si no he dicho nada, no me he metido con Alexis por haber jugado a Mario JRPG y meterlo en el segundo puesto, no le he dicho nada. Bueno, así pues, sí, no, tenemos algún otro que o persona que quiera decir sus juegos que se han dejado en el tintero este año. Sí, yo a mí Final Fantasy XVI, o sea, por más que tenga la Play, no puedo usarla porque es propiedad de mi hijo, así que tendré que esperar hasta que salga en PC. Este lo tengo ahora, lo tengo justo ahora para empezarlo. justo ahora. O sea, tengo unas ganas locas. Final Fantasy VI le tengo muchas ganas. Y Alan Wake 2, creo que esos son los que más ganas le tengo de jugar. Ah, bueno, sí, Alan Wake, pero es que acaba de salir. Sí, yo también, sí. Pues yo la verdad es que me he dejado muchísimos de este año. Entre ellos Cocoon, que la verdad estoy segura de que hubiese opinado bastante similar a Chrono si lo hubiese podido jugar. Tengo la verdad es que muchos juegos, una lista enorme aquí preparada. Entre ellos terminar el Ugly, o quería jugar también al Peaks of You, que básicamente va de escalada. Y después sí, que... Sí, se decían que estaba muy guapo, sí. Lo probé sobre los primeros niveles. ¿Pero no era Husan de escalada? ¿Cómo? ¿Husan no era también de escalada? Sí, Husan también. Ah, pues sí. Entonces me estoy confundiendo con uno de los dos. Vale, Husan es el que salió en el festival de demo y que estuvo promocionado en el equipo de Dontom, el otro, no sé ese, cuál. De los que hicieron Life is Strange. Exacto. Bueno, y el otro que quiero jugar seguro es el Pikmin 4, que lo tenemos aquí en casa y le estoy echando vistacillos de tanto girándome aquí. Y de hecho, ahora mismo lo estoy viendo en la otra pantalla y Dios mío, tiene una pintaza de la hostia. Sí, sin que salió bien, no lo mencionó nadie. No. Ha sido un gran año. Un año sí, muy difícil, sí. Muy, muy buen año. Pues nada. Mira, vamos bien. A hacer como se hace bien. Vamos a alargarlo, que la gente esté llena ascuas para el GOTY. Venga, pues, decepción. Me dejas hablar, como me dejas hablar de gracia humana. Me dejas hablar, seguir para adelante con el programa. Venga, nada, por algo mientras... me tocó presentar media temporada. A ver, di, venga, comenta. No, mientras uno está haciendo aquí los cálculos, que la pobre va loca. Si la avises por el vídeo, va loca. Vamos a darle un poquito de tiempo. Está con el abajo ahí, una para la otra para la. Un médico que no está loca, se lo dijeron hoy. Vamos a comentar cuáles han sido nuestros decepciones barra foti o poti del año. Ricky, no puedes opinar, lo siento. No puedes tener juegos que te hayan quedado en el tintero. Será para otro año, Ricky. Año que viene, los acumulo, todavía tengo pendiente por jugar el God of War, imagínate. Yo lo acabo por fin, ya, qué pasada. Ya un momento, tío, que dicen que el DLC es la hostia y que tiene un rollo de historia. Es que como mola, un rogue, tío, es como un rogue. Es así como. Sí, es como un... Calla, que lo empiezo en un par de semanas, calla. Vale, pues... Juno, sé que estás contando, pero si me dejas 2 minutos de tu tiempo para hablar de la iglesia de Jesucristo, de todos los santos... No, para hablar de tu... Fuera de aquí. Para hablar de tu poti, o de tu decepción del año. Es que, vale, sinceramente, sé que me he llevado alguna decepción en videojuegos, sé que he estado empezando a jugar juegos que digo, quiero probarlo, y desinstalarlos, pero desgraciadamente fue antes de ser hospitalizada, y debo decir que esa parte lo he olvidado. Así que gracias a mi dolencia me he quitado un mal trago de recordar algo horroroso. Solo ojo, sé que realmente no lo rejuegue, ojo que no lo rejuegue sin saberlo. No, estoy segura de que me acordaré si lo veo. Me vendrán flashes con las imágenes, pero puedo... Perdón que me ría así, pero en serio. Me acuerdo la sensación, no sé qué juegos, porque me pasó con un par de ellos. Que toda en plan, wow, quiero probarlo y de repente decir... ¡Qué puta mierda! Pero sí, me salió del corazón. Y lo siento decir que no me sale el poti. Ojalá. Vale. No, mejor vale, poti. Bueno, pues nada, pues no hay poti. Hombre, vale. Bueno, a lo mejor podría decir el Blasphemous. No, es broma. Es broma, ni lo he jugado. Ya está. Vale. Alex, poti creo que lo vamos a mencionar más de uno. Obviamente toda la polémica la tenemos muy reciente, es de David Ford. Pero que es lo peor que ha salido el año, más que nada por... ¿Pero lo has jugado? ¿Cómo? Que debe ser que lo hayamos jugado. Nuestra decepción. No, pero esa es la decepción. Yo estoy diciendo el poti. Luego voy a decir cuál es mi decepción. Para mí el poti es por toda la atmósfera y todo el bueno, ambiente. Bueno, pues ese creo que todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Bueno, hay algún que otro, pero... No, alguno sí. Dirá Gollum. Ay, igual sí. Gollum, que se habrá Godzilla, muy Forspoken, sí. Bueno, más Forspoken, tío, está años luz de todo eso. Y mi decepción, muy, muy, muy a mi pesar, ha sido Terranil, decepción totalmente por mi culpa. No, no es una culpa del juego de Chacable. Es más, alguien lo puso dentro de su lista, a Ternil, pero es que yo me quemé tanto la demo, pero tanto, haber jugado más de 20 horas a la puta demo, cuando una partida dura menos de media, y me hice una idea de cómo tenía que ser el juego final, que distaba mucho de lo que esperaba y no llegó a conversar. Perfecto. Ricky Knight. Bueno, como decepción, pues tampoco es que esperase mucho, pero bueno, un poco como lo habían comentado, mi hermano me estaba hablando bien de él. Tendría que ser el Fest, este juego de que salió en verano, que manejabas un ratoncito tipo Castlevania o algo así, en temas de mecánica. Es verdad que yo lo jugué y se me hizo un poco bola, pero por decir algo que es decepción o algo así, pues precisamente sería ese. Y Poti, peor juego de este año, pues como no he jugado a los que han comentado, pues no te puedo decir ninguno. Te puedo decir Evil West, pero es que fue del año pasado, así que no lo puedo meter. Pues nada, Rudici. Bueno, a ver, Poti, por lo que dice Alexis, ¿no? Porque además de un mal juego, que creo que no, como juego no es tan malo como otros de este año, pero por ser un timo directamente, pues, de Day Before. Y para mí decepciones han sido dos. Pues primero Redfall, porque al final Arkane es un estudio que le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio, y no esperaba que fuera algo tan malo como lo que ha salido, que no es un desastre, pero para ser Arkane, pues claramente es un juego que no está a la altura, es una gran decepción. Y el otro es Gotham Knight. Soy muy fan de la saga Arkham de Batman. ¿Eso sale este año? Ya que sí, ¿no? No me acuerdo, tío. Yo creo que no, pero bueno. Bueno, pues corregime si me equivoco. A lo mejor si no es de este año, me he patinado. 2022, Gotham Knights. Pues nada, pues quítalo. Pues he patinado. Pues ya está. Pues mi gran decepción ha sido Redfall, porque a Arkane le tengo mucha estima y espero que no la caguen con Blade. Ahora, ahí está. Pues aquí tenemos los Poti de... No, la decepción, ¿sabes cuál va a ser? La mierda esa del Escuadrón Suicida, tío. Esa pinta regular. Sí, sí. Pinta bastante regular. No, pinta que te vas a comprar el juego y hasta dentro de 2 meses no te ponen en modo historia. Nada, en modo historia se va a comprar su puta madre. Pues yo tengo dos juegos. Uno no lo considero como una decepción como tal, pero bueno, digamos que Hogwarts Legacy, por un lado, me pareció, lo comenté por aquí, me pareció que era muy chulo en lo que se refería a juego de Harry Potter, del mundo de Harry Potter. Cualquier persona que sea fan de Harry Potter, pues lo disfrutará, porque es vivir las aventuras y vivir sobre todo el espacio, visitar Hogwarts y los misterios y demás. Yo creo que es el juego de Harry Potter que todo el mundo haya deseado jugar. Lamentablemente la historia pues era muy tonta, muy sencillita, y la verdad es que no aportaba mucho. Si te la quitas, pues se queda igual. Entonces, pues digo, es como una decepción a medias. Es decir, lo que me dio de guay todo lo que es el contexto o los lugares y demás, pues me encantaron. Y la historia, pues tampoco es que fuera para tirar cohetes, era bastante decepcionante. Y luego uno que todo el mundo lo ha puesto muy bien, de hecho se propuso como GOTY del año, de este año, de los Game Awards, pero a mí es como hemos dicho, así como Marta ha dicho su favorito y es su favorito y oye, nadie, pues yo mi decepción, y es que lo he intentado y sabe Dios que lo he intentado, es Resident Evil 4. No he podido, de verdad, lo he dejado a mitad. Y entiendo, o sea, muy chulo con el motor nuevo, que incluso con más profundidad, que han tenido más cosas, hay más misiones secundarias. Es que no puedo, de verdad, me puede muchísimo. Y lo he intentado y lo he estado, pero es que no. No puedo con Resident Evil. Ya supongo que es la espinita que tengo clavada de siempre, pero lo he intentado y lo he tenido a mitad y lo he desinstalado y digo, pa' otro. Bueno, a mí se me hizo un pelo largo el juego, Al final no estaba mal, pero se me hizo un pelín largo. Me gustó más y debería, por eso me decepcionó en los Game Awards que nombraran a Resident Evil 4 y no a Dead Space, que me pareció un remake mucho más redondo, mucho mejor hecho que el de Resident Evil 4. Claro, por eso he puesto yo exactamente, Ricky, por eso he puesto yo Dead Space en la lista y no al Resident Evil 4, pese a uno estar en GOTY y otro no, pero yo creo que Dead Space está a ser mucho más redondo que Resident Evil 4, mi opinión. Así que nada, yo creo que ya va siendo hora de ir cerrando y vamos a ver cómo han ido los resultados. Juno, no sé si lo tienes apuntado y nos puedes dar medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro para el GOTY de Indie Podcast. Iba a hacer la broma de que lo había borrado todo y tenía que empezar de cero, pero ni de coña. Oye, ni de coña. Muy Indie Podcast también esto, ¿eh? Venga, al año que viene. Hostia, lo haces tú. Vale, pues voy a decir primero los GOTY de el top 3 de Indie Podcast y después la general, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Que lo ha separado vale. Por nuestra votación solo de sí. Los 5 que estamos así vale, me vale, vale, también vale. Ahí entiendo, sí. ¿No? Perfecto, perfecto. Sí. Y luego sumando es todo de nuestra más vale, la de los oyentes. Vale. Exacto, okay, porque creo genial. Que es muy interesante ver las posibles diferencias. Vale. ¿Vale? No, porque... aquí se nota un trabajo bien hecho y elaborado, gracias. Cogió la plantilla del año pasado, sí. Le cambió dos cosas, 2023 puso 2024, 2022 puso 2023 y nada. Tampoco te creas que es menos mucho, ¿eh? ¡Qué hijo puta! Es que... nada, para Indie Podcast, en la tercera posición, han empatado dos juegos... justamente dos segundas partes, Spider-Man 2 y Blasphemous 2, empatan con 5 puntos en tercera posición. En segunda tenemos el Dredge con 7 puntos. Y en primera posición, y lo lamento mucho, pero bueno, Tears of the Kingdom con 9 puntos. Así que el GOTY de solo de Indie Podcast es el Tears of the Kingdom. Bueno, pero es que Indie Podcast no y muchas gracias. Y muchas gracias, amigos. Hasta el año que viene. Ha sido un placer estar aquí. Sí, además yo lo puse primero y son 5 puntos. Y espera que viene sorpaso. No, Muñiz, cierra. Ya ha sido un placer estar aquí. Gracias a todos. Se viene sorpaso. Dale caña, Marta. Vale. Y ahora sí, toda la comunidad Indie Podcast ha votado en tercera posición Tears of the Kingdom con 25 puntos. Mi segundo. Por eso quería, me ha hecho mucha ilusión separarlo, porque iba a ser un giro muy interesante. Espera, es que me ha hecho mucha ilusión separarlo y restregártelo por la cara. No. Pasar, no eso, pasar meme de este es el fotograma en el que se le rompe el corazón a Rey. Sí. Es como, hostia, decir, bueno, que coño, hoy cerramos en la temporada, así un poco como cuando la independencia de ¡sí! Y a los dos meses, ¡no! Venga, igual. Hostia, realmente no lo hacía por eso, sino para ver cómo hasta que qué sí, punto que sí. La comunidad Indie Podcast es tan variada, ¿vale? Que hasta ni uh-huh. Nosotros mismos, después nuestros oyentes, cada uno opina lo suyo. A eso me refiero. Perfecto. O se deja llevar por el es igual. En segunda posición tenemos Starfield con 32 puntos. ¿Starfield? ¿Starfield? Uh-huh. Sí. Hostia. He sumado todo. Si queréis puedo hacer un recuento. No. Que confío 100%. Que no es que no me sorprenda por tus números. Que me sorprende que, coño, que al final se haya hecho con la segunda posición. Y que a la gente le haya gustado. Eso también es importante. Sí, sí. Otro es que apúntalo ahí en los juegos pendientes que tengo. Es que, de hecho, Starfield ha sido empezó muy fuerte, luego se desinfló. Pero ha ido manteniendo una línea de gente que ha dicho, oye, pues ni tan mal. Y ya está. O sea, tío. Es que también piensa, ha sido una votación muy variada. Como hay tantos juegos, corrígeme Chuno si me equivoco, pero claro, al ser tan variada, las diferencias deben ser bastante pequeñas entre los debería juegos. Debería decirnos cuántos números fueron juegos votados, que yo digo que son 27. Pues ahora lo miro si quieres cuando termine. 27, 26 pero... arriba, 26 abajo, ¿no? Yo voto por 27. Clavado. Venga. En total. Vale, apostad, venga, así damos un poco de espacio antes del número 27. ¿Juegos? Total de total de dicho sí, para es decir, todos un los... juego, un voto, ¿cuántos juegos hay en total que se han votado? Exacto, cualquier número, bueno, evidentemente los diferentes votos, pero ¿cuántos decís? Venga, todos juntos. Pues yo creo que han habido unos 40. 20, 21 juegos. ¿Ruedi dice 40, Amo? Estamos hablando de juegos, ¿no? Juegos. Títulos. Títulos. No, yo digo 15. 21. ¿21? 15. Sí, dijo 40. Es de letras, lo siento. ¿40 y Crono? Que no, 15. Yo he dicho 32. Por culo. Mira, Ruedi, cállate, coño. ¿Qué dices, Crono? 32. Pues han acercado más Crono y Rikis. Ha habido un total de 36 juegos. Pero eso había dicho 40. No, tú te pasaste, perdiste. No, joder, muchos juegos. No. Y bestial. Eso si no me he dejado ninguno por ahí. Que seguramente sea así, pero bueno. Gracias. Es por eso. Di, pues nada, secretario. Ahora sí. Que el sorpaso que le acaba de decir. Que Rude, tienes venga, que jugarlo. Rude, es que tirando los dados de rol. Pero, venga, que no va, puede, pero que no puedo ni jugar en. O sea, me aburre jugar en persona real, ni te digo el videojuego. Dale. Bueno, pues en primera posición, por parte de toda la comunidad de Indie Podcast, no sabes, tenemos al Hogwarts Legacy. Es no, Robert, perdona, esperaba, tío, digo, no. Espera, la cara de Alexis, vale, es no. Buenísima. Igual que decir, es Hogwarts Legacy, ¿no? Sí, Hogwarts Gate 3. Hostia. Pues con 45 puntos, es decir, con 13 puntos de diferencia con la segunda posición, tenemos al Follaosos, al Baldur's Gate. Oh, yeah. Otro que tengo pendiente de jugar ahí descargadito. Sí, señor. Sí. Gigas. Hay que aplaudir porque lo que ha hecho Larian es para aplaudir. Entonces... Yo podría aplaudir, pero es que si aplaudo se me cae. Y sobre todo que viniendo de juegos que son tan de nicho, pero de nichísimo, que si los Baldur 1, Baldur 2, el Ice no, Larian no, Light no ha hecho los Baldur 1, ¿eh? No, me refiero que el nombre de Baldur, que me refiero que no, son nombres el muy nombre de nicho. Baldur, yo creo que es un nombre, muñeque, que trae mucho mucho sentimiento positivo hacia la gente que lo jugó. Entonces, claro, la responsabilidad que tenían de sacar un 3 después de un montón de años con la gente de BioWare cuando lo petó en su momento, era muy, muy tocha, que lo normal es que hubiera salido una mierda, pero es que lo que han hecho es redefinir completamente un género, que es la hostia, directamente. Pero yo no estamos hablando de opuestos, yo estoy diciendo que es un juego muy de nicho, es decir, que no era conocido mundialmente, la gente conocía a Mario, Sonic y cuatro cosas más, Baldur's Gate lo conocía muy poca gente, pero sí que es verdad que todo el mundo que lo conocía, no conozco a nadie que me dijera, es una mierda de juego. Decían, no lo entiendo, o es muy difícil, porque esto también es verdad, es muy complicado, es muy profundo, pero al que le gustaba, lo disfrutaba, y bueno, entre los que me incluyo, y no, me alegro muchísimo de verdad que hayan cogido esta saga tan bonita, tan divertida, y la hayan hecho, pues eso, una locura, y encima conocía multitudinalmente. Así yo que fuera, yo fuera bromas, aunque eso no sea un juego que vaya a jugar, porque no es para nada mi estilo, pero me alegra mucho que un juego tan profundo y tan complejo, tan alejado de lo que es un entretenimiento, un divertimento fácil y rápido y chorra, se lleve el GOTY. Porque es una muestra de la profundidad y de la complejidad y de la grandeza a lo que puede llegar un videojuego. Y que se lo lleve eso, y no algo más chorra y más tonto, que era lo que estábamos viendo que se lo estaba llevando últimamente, me alegro mucho. Bueno, últimamente... Por ejemplo, Elden Ring no creo que sea chorra. Bueno, últimamente quiero decir que... Bueno, últimamente no me refiero a los GOTY, pero sí, quiero decir a la atención mediática que se llevan los juegos. Es chorra, venga. Tú calla y ponte a jugar al Baldur's, coño, ya lo tienes comprado, ¿no? Pues ponte a jugar, hostia. Estás jugando al Mario Wonder, encima que estás jugando a jugar al Nintendo, tío. Pero no has dicho una mierda que no pases del primer mundo. Ya voy por el segundo. Bueno, ahora ya le está gustando, ahora ya entraría en la lista. Nada, de verdad, mira, estaba en el puesto 5 ahora mismo. Si sigo jugando, acabas de dar contra. Aquí Ruedici, encargado de editar este programa. Simplemente tengo que hacer una pequeña aclaración porque si no, reviento. Y es que, bueno, Chuno, tras revisar los cálculos, vio que en realidad en segunda posición estaba Zelda Tears of the Kingdom. Porque a lo mejor alguno ha hecho las cuentas por su cuenta o si no, le parecería raro, pero sí, efectivamente. Hasta en eso nos hemos equivocado. Saludos y gracias por estarnos escuchando. Os dejo con el final del programa. Pues nada, oye, muchísimas gracias a toda la gente que ha votado, echado. Que ha estado con nosotros. Incluso has echado, venga, va, déjale, pobrete. Nada, muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado con nosotros otra temporada más, que ha estado apoyándonos, que ha estado diciéndonos la suya, que ha estado colaborando, participando. La verdad es que es una pasada, yo os digo, es verdad que no es que seamos un podcast multitudinario, no es que seamos ahí la hostia, no es que tengamos millones, pero tenemos... No hay mucha gente, pero aquí es una pasada, es una gente que queremos con locura, que está con nosotros, que está a tope, que aporta, como bien habéis podido comprobar. Así que yo creo que esto es lo más bonito de hacer el podcast, ya no solo comentar nuestra jugada, reunirnos, pasar un buen rato, sino que vosotros podáis comentarnos y estar aquí apoyándonos. Y yo creo que de verdad que esta temporada os la dedicamos a vosotras y vosotros, y la que viene pues iremos también a tope. Así pues, me voy despidiendo ya por lo que queda de año, hasta el año que viene. Rodice, un abrazo muy fuerte. 14 años, añadazos, macho, ¿eh? Se dice rápido, 14 años. ya te digo, si se dice rápido. Bueno, yo lo que quiero es agradeceros a vosotros, porque después de 14 años, pues seguir aquí, si es por algo, es porque me lo paso de puta madre con vosotros, por la amistad que ya se ha generado. Hemos tenido años mejores, años peores, hemos tenido mejores épocas. Creo que ahora estamos en una muy buena época a nivel interno. Estoy encantadísimo de estar grabando con vosotros, la verdad. Ha sido un placer estar otro año y nada, con muchas ganas del año que viene volveros a ver la cara y a escucharos y a divertirnos hablando de algo tan bonito y que nos gusta tanto como son los videojuegos. Así que hasta el año que viene, y decirle a los oyentes que nada, que disculpen la irregularidad en los programas, pero estamos trabajando en ello. Technical difficulties. Sí. No, yo os digo que para mí el podcast es una de las cosas que más que me motiva a seguir para adelante. Claro, lo dijera que lo he dicho yo, venga. No, y lo que ha significado para mí el podcast, que aquí a nivel interno sabéis lo que ha significado para mí el podcast, bueno, no hay palabras. Así que, Enrique Snight, un abrazo muy, muy, muy fuerte y nos vemos también una semanita. Ojalá. No, nos vemos. Vamos a descansar un poco. No, vamos, nos veremos en una semanita cuando toque, en una semanita random. Cuídate. Hola chicos, gracias por este año. Yo he estado lo que he podido, no he estado todo lo que me hubiera gustado, pero bueno, causas ajenas a mi voluntad. Y tampoco he podido dedicarle tanto tiempo a este ocio como hubiera querido. Hay otros años que he jugado mucho más, este ha jugado mucho menos. De hecho, la lista de pendientes es tremenda. Pero bueno, intentaré solventarlo para el año que viene, para seguir haciendo análisis súper guapos como el de Evil West, diciendo las cosas claras como son, lo que merece la pena. Gastamos los euritos, lo que no lo tiramos a la basura, que para eso lo compramos nosotros y que somos unos yonkis y jugamos absolutamente todo. Y nada, desearles a todo el mundo felices fiestas, nos veremos seguramente sobre febrero, que es cuando vengamos, y sobre todo a Tsuno, con esa gran noticia que nos dio hoy. We love you, Tsuno. Qué bueno. A veces nada más, luego se me quita y soy como soy, mírame, todo lo que hace. Por estricto orden, me perdonas, Juno, ahora estamos un momentito contigo, pero tengo que despedir al rookie del equipo, de hecho, porque es el parece mentira que es el rookie, pero está aquí como un puto gigante, como una apisonadora, es Alexis. Merci por otro añazo más con nosotros y bueno, evidentemente que cuento contigo para el año que viene y con muchísimas ganas. Y otra persona que nos alegramos muchísimo de verla ya bien y recuperada también. Correcto. Vale, chicos, la verdad que gracias. Como ha dicho Muñiz, soy el rookie. Yo he estado 4 años, pero tras 4 años oficialmente he salido del sótano de Ruedi. Así que ya puedo tener... Se me olvidó cerrar la puerta, tío. El tío se escapó. Comida y bebida un poco a gusto. Así que nada... muy contento, creció un gran año, salvo por el final, que por causa de fuerza mayor, como ha mencionado Ricky también, no he podido estar tan presente. Respecto a las publicaciones de los podcasts, voy a decir, y ahora luego la historia me juzgará, pero voy a decir que van a haber 2 podcasts antes de Navidad publicados. Vamos a ver si... Y 3 a lo mejor también. No, va a ser antes de Año Nuevo. Este para... publique, va a ser febrero, así que... pero no, la verdad que muy contento. Creo que todos tuvimos un final de año un poco duro, y me alegro que lo hayamos sacado adelante. Y nada, a nivel juegos fue un año increíble. Ahí estaba repasando, jugué más de 55 títulos entre lo que jugué de este año y años anteriores, sin contar demos. Por supuesto no me lo pasé todos, hay algunos que no valían la pena ni echarme 5 minutos con ellos, pero ha sido otro buen año y creo que va a ser puta madre y espero volver con fuerzas para el año que viene, una temporada más. Pues la verdad es que sí, y aquí estamos esperándote con los brazos abiertos. Y por último, Juno, la verdad es que no creo que diga nada descabellado si digo que ha sido de las que más, o sea, es verdad que este año, esta temporada, no has podido venir todo lo que creo que te hubiese gustado venir, pero creo que ha sido, si no la primera, la segunda que más juegos ha aportado. Así de claro lo digo, porque yo creo que estará entre tú y Alexis el top no, one Rikis. De Rikis. Rikis tiene que ser uno y posiblemente es uno segunda. Pero es que ya jugaban 3 horas, 4 horas, se juega 40 todo el año. Bueno, pero yo sé que has traído muchísimos juegos para lo poco que has venido, así que para mí eso es number one. Y de verdad que... Remarca, poco. Colaboradora número uno de este año, ¿eh? Sí. Total, o sea os que pasáis un poco, ¿eh? El año que viene nos alegramos muchísimo de las buenas noticias y nos alegramos muchísimo de tenerte por aquí. Y seguramente, si te vienes la temporada que viene, nos alegramos incluso más de tenerte. Así que cuídate mucho y nos vemos en la semanita. Ojalá, ojo, otra vez, lo mismo, ya me sale. Nos vemos, ojalá mismo en la semanita. Ya, la semanita random. No me llores, no me llores. Ya lo has hecho. Ay, Dios. No, solo para los oyentes, es que he tenido muy buenas noticias y ya está, nada más. Y, hostia, qué buen día, la verdad, tener el último capítulo con vosotros. Bueno, capítulo, madre mía, Epis. Grabación del año con vosotros. La próxima temporada es el año que viene, el último capítulo, claro. Ay. Y nada, no creo que haya sido... No, ni de coña soy la que más ha traído. Directamente es que Rick se ha traído tres hoy. ¿Qué coño? Yo creo que solo he traído... los 40 juegos que llevaron. Lo de hoy ha sido de récord, ¿eh? De Ricky. Sí, sí. Y a tiempo, mira. Y rápido, no me sigue este... Luego coge el cronógrafo a ver cuánto tarde. He tardado menos en analizar tres juegos que Robocop de Amuñiki. Ahí lo dejo. Que la intro de Robocop de Amuñiki. Sí, sí, sí. Te aguanto. Si me pongo a hablar del Mario Wonder... O del Spider-Man, déjalo correr, ¿eh? El Spider-Man lo... Déjalo correr. Porque me dijeron, ¡es lo largo! Déjalo correr, ¿eh? ¿Qué? Yo lo hubiera despachado en 3 minutos, no me dejaron. Sí, déjalo correr. Nada, podemos decir también que cuando editamos el podcast tras 6 minutos solo habla Muniki, pero oye, da igual. ¿Pasas qué cosa? Hala, ya hemos distraído el foco, pues Chuno, habla. Ya nos hemos metido cada Muniki para que te sientas más confortable. Dile algo, no, también, dile pesado, lo que quieras. Hoy. Es que no puedo decir nada malo hoy de nadie ni meterme con nadie. Realmente estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Es fácil, con Chirchal, que no está. ¡Ay, Dios mío! Bueno, no. Que se calle, dile algo ruedísimo. Exacto, que se calle la puta vez. Acaba, Marta, perdona. No, simplemente lo que me arrepiento es de no haber terminado nunca del Astroneer con Crono en directo. Entre trabajo, estudios y prácticas y todos nuestros... Mira, ahora veis los efectos secundarios de los indie. Mira, los dos que jugamos a las indies del programa nos hemos estado jodidos, ¿eh? Igual no te preocupes porque para eso ha salido a tu favor pensando que eso iba a pasar a Moniki, que me hizo comprar el ¿cómo se llamaba este? De los dos, que eran los padres que se divorciaban. El It Takes Two. De la Way Out. No jugamos ni un minuto. Así que ahí lo tengo pudriéndose en mi biblioteca. Joder, pues es un juegazo, tíos. Pues es un directo nuestro. Si lo tienes tú en original, creo que puedo pillarme yo la versión amigo. Y nada, nos lo echamos los dos. Espera. Mr. Chema, que estás en el chat, dime que tu goti es Zelda para hacer un cambio aquí. Eso no vale. Ya, está cerrado. Bueno. Pues nada, la verdad que estamos súper contentos, la verdad, y estar aquí a tope otra vez. Otro añito más, que ya digo, siempre decimos, empezamos como una broma y esa broma se ha convertido pues en una familia casi, bueno, qué coño, en una familia, y súper contentos y a tope. Un año más, como bien ha dicho Ricky, seguramente para febrero volveremos, más o menos. Con carnavales, con los disfraces, venimos aquí disfrazados. No hay huevo, ahí lo dejo. Sí. Con más juegos, con toda la retaila que tenemos, con muchísimas ganas de volver. No sé si vendramos. Yo seguramente estaremos los mismos. No sé si el cabrón de Sirchal vendrá o no vendrá, pero esperemos también contar con alguna. Un poco su presencia. Y ya sabéis que podéis conectar con nosotros. Estamos en Telegram, estamos en iVoox, estamos en todos lados. En Twitch. Este año hemos estrenado Twitch. Pues, ¿verdad? Este año hemos estrenado... No, fue el año pasado. Fue el año pasado. El año pasado, ¿verdad? Pero con los putos Marcos. Tío, que yo soy Hollow Knight en directo. Pero lo que sí quiero aprovechar para decir que... El Daikatana. Podemos continuar los juegos chungos. Sí, es que este año he ido de culo para jugar. Sí. Pero para ahora cierras completamente temporada. Pero saludar a Mr. Chema, que está en el chat, que es nuestro primer suscriptor. ¡Hostia! Primero decirlo, y único. Este sí, primero y único, pero quiero decir, oye, que está aquí, que nos dice, oye, mi goti era el Zelda, pero me habéis convencido de jugar a Baldur's. Hombre, si te gusta el género, estás tardando. No te he convencido de jugar a Devil's Web, ¿eh? No te he convencido. Pues nada, muchísimas gracias por esa suscripción y nada, estaremos encantados. Pues, que justo ahora que nos vamos, pero bueno, es un descansito, eso es un descansito. Descansamos ahora en Navidades, estaremos a tope con los turrones y con todo el pavo y las sopas y volveremos en febrero cuando ya más turrones. Se calme. Y más turrones. Y volveremos con todas las pilas recargadas. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Recordad que esto es el Indie Podcast, el podcast de los jueves de videojuegos donde estáis todos invitados. Donde nadie viene a grabar con nosotros. Hasta luego. Exacto. Adiós. Adiós. Adiós. Chao. Feliz año. Feliz año y feliz fiesta. Oh. Oh.